poco nubosos o despejados en Andalucía, las temperaturas máximas en ligero a moderado descenso, las mínimas sin cambios o en ligero ascenso en el tercio occidental. A esta hora se registran 31 grados en Loja, 26 en San Fernando, 25 en Abla. Las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.